El proceso judicial que actualmente lleva adelante la ejecución de una sentencia y tienen miras de desalojar a la comunidad Pluma Blanca se origina en un juicio de reivindicación iniciado por Luis Raimonda, en ese entonces el titular registral del inmueble que ocupan, y fue un juicio que la comunidad se defendió con la posesión de más de 20 años, pero esta defensa fue rechazada y la sentencia se dictó en mayo del 2020 en plena pandemia, haciendo lugar a este recupero, entre comillas, de la tierra, porque no tuvieron la posesión efectiva, por lo menos en los últimos 40 años. Siempre estuvo la familia López y los miembros de la comunidad extendida, digamos, no solo la familia que está resistiendo hoy en el lugar. Bueno, en definitiva, el argumento es la existencia de los títulos por sobre la ocupación efectiva de la tierra. En relación a la ley 26.160, el tribunal, pese a que se le ha invocado en reiteradas oportunidades desde que se reactivó el proceso de desalojo, esto también tiene su origen porque Raimonda cede los derechos litigiosos a Estrasoriar y a Bettorassi, y tras nuevo cambio de abogado, digamos, de esa parte, se reactiva la cuestión de desalojarlos. Y como decía, el tribunal no admite la aplicación de la ley porque entiende que no fue esta circunstancia invocada antes. Es como que ahora considera que es extemporánea. Algo que es totalmente errado porque la cuestión de la autopercepción no está sujeta a plazos administrativos ni judiciales. E incluso la comunidad sí está tramitando su personería jurídica en el INAI. Y casualmente la semana pasada han estado relevando el territorio los técnicos del RENACI, que es el registro que toma en cuenta estas tareas. Y lo más seguro es que para la audiencia del 21 de julio, que es el primer día hábil después de la feria, autoridades o representantes del INAI acompañan para dar cuenta justamente de esta situación y de que la aplicación de la ley es inexcusable. Bueno, sí, considero que hay puntos en común con este orar sistemático del Poder Judicial de Córdoba, con el gobierno y con otros actores sociales con poder, grandes empresarios vinculados a los agronegocios, a los desarrollos inmobiliarios, turísticos, a la explotación de los recursos naturales, lo que son las mineras, las canteras, el agua, etcétera, que tienden a extender las fronteras de los territorios que hoy son bosque nativo y reservas de todo tipo para, bueno, poder obtener de la tierra los recursos, digamos, naturales a la máxima potencia, digamos, económica. Y en ese sentido, bueno, desplazar de esos espacios a los pobladores vulnerables como indígenas o campesinos con tal de hacerse de esos territorios, bueno, y poder sacarles el mayor provecho económico y rentable, ¿no?